is in the air for you and me. Radioactivity discovered by Madame Curie. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 116, el 16º de la quinta temporada. Por fin diciembre, por fin sano, por fin el repaso a lo que va de la década en este último mes del año y también de la temporada, aunque suene redundante. Y si es que se nota cierta emoción en mi tono, es algo totalmente justificado. Primero porque ya no estoy ronco ni tosiendo. Y eso ya luego de 45 días es algo que uno no se toma a la ligera. Es un motivo suficiente, creo, para la felicidad. Perdonen el egoísmo. Y era algo a lo que le tenía muchas ganas, esta sugerencia que hice cerca del medio año de un recuento de lo que va de la década. Algunos amigos que escuchan el programa se lo tomaron en serio y dejaron comentarios, creo que en las redes sociales, sí, en Facebook me parece, sugiriendo incluso grupos para que participaran. Es el caso de Adrián y Daniel, que nos dejaron sugerencias que muy probablemente van a aparecer en este programas, y pues dijimos adelante, me parece una idea fantástica, y en eso estamos ahora. Si bien es cierto que no solemos hacer este tipo de programas, primero porque es algo temático, un especial, algo que desde que relanzamos este podcast no cuadra con el formato, también es cierto que en los 8 años de actividad radiofónica solamente una vez hicimos una especie de especial también de medio año, el 2007, en La Música que Escuchan Todos, el programa que hacíamos con mi hermano Luis en la radio cochabambina hace ya bastante tiempo. Así que esto es algo nuevo, espero que salga bien. Justo les dejo a ustedes esa tarea, que nos hagan saber su opinión en el blog radioactividadshow.blogspot.com o en las redes sociales, donde sea que encuentren este programa, sea Twitter, Facebook o incluso en un pase así medio underground, ¿no? De un amigo a otro, una recomendación en un CD o qué sé yo. Es lo único que les pido como feedback o combustible para ser más especiales en el futuro, o por lo menos saber si este tuvo o alcanzó los objetivos que le habíamos planteado. Y el blog en especial va a ser una herramienta muy útil para esto, no solo para la interacción, que es lo que le da sentido a este espacio, sino es una herramienta útil para que reclamen. Estoy seguro que va a ser una elección polémica. Para que revisen también si es que alguna vez ya habíamos hablado de estos artistas, o si es que habían aparecido con otra canción, otro disco, cuántas veces. Voy a hacer referencia muchas veces al blog, así que radioactividadshow.blogspot.com es la base de este especial. Ya saben que la lista en sí, espero que pueda ser un aporte, que vean los, qué sé yo, 20, 25 temas que vayamos a elegir para estos especiales, y encuentren algo que les interese, que les parezca novedoso. Yo ya me doy por satisfecho a lo que voy a decir entre canción y canción. Simplemente busca proveer algo de contexto, a argumentar quizás por qué esta canción, por qué este disco. Esto en especial porque hemos decidido limitar la elección a una aparición por artista, algo que va a ser doloroso y difícil para gente tan prolífica e importante en lo que llevamos de década, como es el caso de Kanye West, Dean Blunt o Daniel Lopatin, por ejemplo. Así que elegir una canción de Only Other Point Never, cuando tiene 2 de los discos, o 3 incluso, de los discos más influyentes de lo que va de década, es realmente complicado y merece algo de argumentación, me parece. También van a notar que muchos de los que han sido elegidos son artistas que suelen aparecer a menudo en Radioactividad, en este podcast. Y eso es un truco vil para que vuelvan a escuchar programas antiguos, sí, debo admitirlo. Pero también es, creo, una señal de que, más allá de estas 3 o 4 semanas que vayamos a usar para el especial, los 120 programas, los que vayan a hacer, son un documento de la época, de lo que ha estado sucediendo, tanto en términos de música nueva o de relanzamientos, incluso de resituación de viejas canciones en el momento en el que estamos escuchándolas ahora, ¿no? Conectadas con un contexto, valga la repetición de la palabra, contemporáneo. Y es algo que me interesaba de este formato y que al elaborar esta revisión me ha parecido que sí es verdad y se ha ido consolidando a lo largo de estos 2 años y medio, si me permiten la falta de modestia. Así que con esa recomendación de si algún día en el futuro un arqueólogo o algo, un extraterrestre, llega a escuchar en el programa y se concentran estos 3 o 4 programas, amigo extraterrestre, mejor es que escuches los 120 programas y así tendrás una visión un poco más cabal de todo lo que quisimos decir y quisimos compartir con ustedes en este programa. Una justificación más. Bueno, esto se entiende, nos estamos extendiendo porque estamos planteando las reglas del juego. Hemos querido no repetir, ya dijimos, artistas, si es que han salido muy hace poco, como el caso de Lil B, quedó fuera porque lo escuchamos hace 2 semanas. También he tratado de que sean cosas menos visibles, más interesantes, no tan hype que puedas escuchar en cualquier repaso del fin de década o de media década o lo que sea. No estamos hablando de un ranking, aquí no hay ninguna secuencia ni cronológica, mucho menos ordinal. Simplemente elegí las canciones, hay una carpeta con 30 temas, creo, de los que secuencié de forma medio coherente, cada 4 sets o cada 3 programas, no lo sé. Así que no hay un orden inherente a eso. Tampoco son los artistas más influyentes, en algún caso puede que sí, tipo Daniel Lopatin, ya lo decíamos. Pero si fuera lo estrictamente más influyente en términos de música comercial o independiente, tendríamos que escuchar y hablar de gente como Bon Iver, James Blake, Arcade Fire, que son bandas que no me interesan en absoluto. No estoy diciendo que sean buenas o malas, pero si escuchan el programa saben que no son muy mi estilo. Y tampoco, repito, vamos a concentrarnos en el 2014, es lo que más colateralmente veremos. Hay muchas cosas del 2010, 2011, 2012, 2013 y el 2014, entendiendo que a lo largo de todo el año ya han aparecido un montón de recomendaciones, queda como en segundo plano. Con esta larga introducción, que trataré de no repetir durante las semanas que vienen, comenzamos y lo hacemos donde nos habíamos quedado la semana pasada, en un mashup medio vaporwave con Dead Grips y además hecho en internet, algo que es, ya iremos viendo, una faceta central de muchos géneros que han aparecido en esta media década. Escuchamos pues a Chuck Person con Echo Jam A1, Chuck Person, Daniel Lopatin, que nos trae Echo Jam A1. Ese era Chuck Person con Echo Jam A1 del disco Chuck Person's Echo Jams de 2010, que es el alfa y omega del Vaporwave, donde todo este género comenzó. Bandas como Media Fire, Laserdisc Visions, Internet Club, Macintosh Plus, todos los proyectos de Ramona Bectroid. Toda esta estética realmente del tecnocapitalismo noventero, obsesionada con Japón y con esta posmodernidad de consumismo acelerado y un poco distópico también, que hemos ido mencionando durante los 2 años y medio que llevamos al aire y que volverá a aparecer con toda seguridad en este recuento. Ya saben cuánto nos interesa, ¿no? Si es que siguen el programa. Este género tan efímero como fue el Vaporwave, que desapareció el momento en que comenzaba a surgir, a salir de estos círculos tan reducidos de producción y consumo casi simultáneo, nativos al internet. Es un género nativo al internet, y eso es algo que lo hace fascinante y además importantísimo para entender por dónde va el arte de estos tiempos. Lo adelantábamos, Chuck Person es el alias de Daniel Lopatin, no es el entrenador de básquetbol. Daniel Lopatin, mejor conocido como Oniotrix Point Never, un grupo, bueno, banda, no sé, de un solo miembro, también sumamente influyente en la electrónica y en la música experimental de los últimos años. En lo que hace a estos Echo Jams, hemos escuchado la canción que abre este cassette, que no tiene realmente títulos para las canciones, son por eso el Echo Jam A1, A2, así hasta el 7 y B1 por la cara B. Uno no puede evitar estremecerse cuando escucha lo primero que escucha en este cassette, y es una versión narcotizada de Toto, una banda medio grasa de los 80, pero por antonomasia, ¿no? Antonomasia, quiero decir. Y ahí tenemos ese sample ralentizado de África, ¿no? Y loopeado al borde del glitch, al menos en la parte vocal, y ese es uno de los grandes trucos del Vaporwave, ¿no? Lograr un detourmont a partir de tomar frases aparentemente absurdas de canciones muy conocidas y repetirlas hasta que se dan vuelta y se transforman en otra cosa. Por ejemplo, en el Echo Jam B3 toma un pedazo de Baker Street de Jerry Jafferty, que es esa canción con ese solo de saxo que es un cliché ochentero, y toma un pedazo de la parte vocal que dice "just one more year and be happy and then be happy" o algo así, y hace que la repetición tan lánguida y espectral haga que suene como un verso de una canción de una chain gang, esas cadenas de prisioneros que cantaban blues a finales del siglo XIX, trabajando en obviamente trabajos forzosos, encadenados unos a los otros. O parece también el lamento de un tipo sacrificando el alma en el mundo corporativo para reunir suficiente dinero y comprar su libertad. O en el peor de los casos, lo que podría decir cualquier migrante que se la pasa laburando como bestia para enviar remesas a su familia, ¿no? "Just one more year and then be happy". Y es algo que a nadie se le ocurriría al escuchar Baker Street, ¿no? O lo mismo el Echo Jam B4, que toma un sample de Lady in Red. El pedazo ese que dice "There's nobody here", y que por su repetición lo convierte en un grito del vacío existencial o algo así, o por lo menos lo que uno anunciaría al entrar en una mansión abandonada en una película de terror. Y en el fondo, más allá del kitsch y la nostalgia, lo que parecen querer hacer todos estos músicos Vaporwave, o buena parte de ellos, es darle la vuelta y volver apropiados para estos tiempos, estos pedazos de nostalgia, ¿no? Y además nostalgia por productos de consumo solapados. Y lo logran en un excelso matrimonio de fondo y forma, ¿no? Algo que no es fácil de lograr. Recordemos que a finales de la década pasada todavía estaba de moda inspirarse en los 80s, pero cada vez más y más en cosas abiertamente kitsch. El nadir de lo que fue cuando Bon Iver recuperó a Bonnie Raitt y Bruce Hornsby. Y aún este año se escucha un poco de esto, ¿no? Ahí está el horriblemente sobrevalorado Living the Dream de The War on Drugs, que estoy de acuerdo con Mark Kozelek cuando dice que es beer commercial guitar rock, ¿no? Una música anodina que suena a John Cougar Mellencamp. Con todo, es difícil ignorar que el origen de todo esto es por demás lúdico, ¿no? A pesar de que tiene un giro político de crítica al capitalismo tardío, que empezó a tomar de forma explícita con el trabajo de Fatima Al-Qadir y el disco Far Side Virtual de James Ferraro, que es como el punto culminante de esta vertiente del Vaporwave. Por algo le dicen a Ferraro el rey del Vaporwave, y vamos a hablar de él y de este disco seguramente la semana que viene. ¿Y por qué digo que es lúdico? Porque el proyecto está bautizado en honor a un videojuego, a Echo the Dolphin, así que ha dado incluso shows bajo este seudónimo, bajo este alias, Daniel Lopatin. Era una música que creó para experimentarse en vivo, ¿no? Con la euforia esa de reconocer un sample nostálgico de una música que no admitirías que te gusta, quizás, como Toto, qué sé yo. Contradicha por el asalto del volumen y la distorsión, ¿no? Una experiencia, justamente, no algo que tenga que suceder en el contexto de la escucha de un tema en un CD. Por todo ello, parece ser que el Vaporwave es como una extensión cyberpunk de Plunderphonics, una técnica de la que también hemos hablado varias veces en el programa, por el camino de Boards of Canada o Aphex Twin, bandas de electrónica cerebral de los 90s. Un guiño a un programa antiguo, el Echo Jam A7 tiene un sample fabuloso de Aphrodite's Child, que deben recordar que salió hace ya varios meses atrás, esta super banda de rock psicodélico que tuvieron Vangelis y Demis Roussos. Algo que, dada la cercanía de las fiestas de fin de año, no puedo evitar mencionar, es que se editó este disco en un cassette, una práctica muy común en bandas de Vaporwave, que lo hacen además en ediciones limitadísimas que terminan agotándose rápido y luego alcanzan precios desorbitados en Discogs o en eBay, pagando cientos de dólares por un cassette. Creo que el límite ha sido como $600 por un cassette de Macintosh Plus. Algo que revela también su valor como artefactos de un momento histórico muy particular, pero curiosamente de un nicho que parecería ser diminuto, ¿no? No lo sé. Será como tener un Brac original o qué sé yo. Solamente el tiempo va a poder esclarecer esto. Si es que es una humorada salida de control o una inversión bastante lógica. Ferraro, Lopatin, Blunt son nombres que escucharemos repetirse por influyentes muy a menudo en estos tres programas. Pero ahora toca escuchar a uno que quizás nos recuerda más a la década anterior, los 2000s. Todo un veterano de la escena indie, Dan Bejar, no sé cómo prefieren pronunciarlo, digamos Dan Bejar, que luego de aparecer en el programa con la megabanda canadiense de la que es miembro, ahora retorna en solitario con su proyecto Destroyer y la canción Caput. Así que Destroyer y Caput ahora. Make a rent. yoga and to the folk, you are a prince on the ocean. In a pinch, in the sky, in your eye. Step out of your toga and into the ocean. Look, they got your prince on the fall. In a pinch, in the sky, in your eye. Hablando de música inspirada en sonidos kitsch de los 80, y sale Destroyer con Caput. Esto parece más que una coincidencia, ¿no? Esta canción Caput, tomada del disco homónimo del 2011, y que en términos estéticos es como el gran colofón del revival del soft rock, algo que con lo que podría competir, con un título por el que podría competir con Ariel Pink's Haunted Graffiti, el debut de esta banda, pero Ariel Pink tiene una importancia distinta, así que mejor le entregamos el cetro a Caput. Pero también es un disco que marca un evidente paso de antorcha comercial. Ya ni recuerdo los nombres de cuán efímeras e irrelevantes fueron estas bandas, pero apareció un montón de grupos en los primeros años de esta década, inspirados en el soft rock. Alguna de ellas puede ser London Grammar, o una de ellas Blue Hawaii, otra. Grupos que incluso se ampliaban a Sade y dentro de poco Enya, no lo sé. Y aún así, a pesar de esta maestría del género exhibida por Dan Behar, Caput marcaba un cambio radical de estilo para el canadiense, tanto en lo musical como en el contenido lírico. Lo veíamos por primera vez haciendo canciones que no eran herméticas, que tenían ganchos melódicos y ritmos bailables emparejados a unas letras fabulosas para mayor gloria. Si bien el espíritu New Order orbita muy cerca de estas composiciones, algo especialmente evidente en Savage Night at the Opera, y New Order es una de las bandas referencia de Dan Behar, en este álbum no hablamos de un trabajo New Wave, ¿no?, sino de una música que apunta a sonidos mucho más smooth, más de jazz suave, de baladas easy listening, New Age, pero New Age no al estilo de los seguidores de Happy Guru, sino de música New Age, como decíamos, los primeros discos de Enya, que se pueden solapar con los últimos de Cocteau Twins o de Dead Can Dance. Y sí, estoy siendo deliberadamente polémico. Es una música más suave que Steely Dan también, o sea que ya se imaginan por dónde van las cosas. Haciendo esta explicación, hay que insistir que se trata de canciones sensuales, pero también apuntadas al cerebro, por ridículo que suene eso. Basta escuchar Caput, la canción, como hemos hecho ahora, para comprender primero que no es sorprendente que Dan Behar no haya vuelto a publicar nada bajo su nombre, nada original, material nuevo, propio, desde entonces, ¿no? Y es que era muy prolífico. O al menos que le esté costando reinventarse luego de este disco tan culminante. Pero volviendo a la canción, es como una versión adulta e inteligente de Time to Pretend de MGMT, un tema que habla sobre personas desperdiciando sus días, pasándose noches enteras persiguiendo a chicas y cocaína por los backrooms del mundo, estrellas de rock. Behar lista a la NME, Melody Maker, Sounds, revistas de tendencias británicas que te pueden coronar como sensación del momento y darte la fama pasajera que estás deseando. Pero también se da tiempo para enviarle un mensaje a la prensa diciéndoles que no se tengan asco a sí mismos, que hacen un trabajo digno y que ha leído sus reseñas y le parecen bien, sin que por ello tenga que compartir sus opiniones o estar de acuerdo. Pero a pesar de estas explicaciones mías, es una canción más sugerida que narrativa, que incluye todo el ciclo de derrumbamiento del ídolo también, ¿no? Cuando dice, habla de salir a un océano y comenzar a caer. Luego de haber compuesto una canción para toda América, casi por accidente, nos dice, I wrote a song for America, who knew? Que es también, creo, un guiño a Simon y Garfunkel. Es un disco conceptual y metamusical en muchos de sus puntos, ¿no? Riquísimo también desde un punto de vista más teórico, si quieren. Blue Eyes, por ejemplo, combina una oda a la poesía como una expresión al borde de la extinción, como lamentablemente lo está, y esa rima es totalmente voluntaria, expresión al borde de la extinción, y la relaciona con una chica triste que puede muy bien ser la musa de Dan Behar, una musa obviamente abstracta, no estamos hablando de una chica de verdad, al menos no necesariamente. Y habla de esta poesía también como un lugar que es un refugio de piratas en el que hay un solo habitante, y como la chica le devuelve ataúdes llenos de rosas. y aunque parezca florido, y de nuevo, no, el mal chiste no era planificado, es lo que pasa cuando uno improvisa. Es una canción sumamente interesante, muy bien lograda. ¿Qué fue lo que sacó luego de este disco Dan Behar? Un EP de covers de Señor Chinarro, un músico español, del que escuchó porque tiene un pariente en la banda. Luque, ¿qué se llama? Bueno, lo olvidé, pero apellida Luque, Señor Chinarro, y tiene un primo, creo, en la músico de la banda de Dan Behar, que le hizo escuchar las canciones de Señor Chinarro, le gustaron, y decidió cantarlas, y hace covers cantando en castellano, algo que, de nuevo, usa la voz más allá del significado, ¿no? Y no puede evitar que me parezca un comentario al haber agotado quizás lo que tenía que decir, al menos temporalmente, en este enorme caput. Ese disco con unas canciones que evocan una especie de duermevela, de sonambulismo estético que le llama Behar, me recuerda muchísimo a los Silver Jews, y si lo dudan, escuchen el Tour de Force, que es Bay of Pigs, la canción que cierra este disco. No hagan como yo, que desconfié durante muchísimo tiempo del álbum por el hype que tenía montado alrededor. Han pasado ya bastantes años, yo creo que esa no es excusa, es un trabajo magistral que espero haber ayudado a convencerlos de darle una oportunidad si es que no son ya fans de Dan Behar y Destroyer. De momento vamos con otro disco que mantiene el link español, y en este caso también podemos decir sin ambages que se trata de una obra maestra. Es el debut en el programa de una de mis bandas favoritas, Hidrogenés, o Hidrogenés, si prefieren la pronunciación catalana, con Captcha Cha Cha. Captcha Cha Cha de Hidrogenés ahora. más fácil de identificar. Captcha, cha cha, captcha, cha cha cha, captcha. Ahí teníamos a Hidrogenes con Captcha Cha Cha, de Un Dígito Binario Dudoso, del recital para Alan Turing del 2012, un homenaje por el centenario de Turing, un personaje que ha terminado de volverse mainstream este año con la biopic que le hicieron, en la que actúa Benedict Cumberbatch haciendo de obviamente él, y se titula creo The Imitation Game. Pero a pesar de ser el inventor de la idea moderna de máquina, por ponerlo corto, porque es un tipo enormemente influyente en todo lo que hace a la ciencia y la matemática contemporánea, la cibernética contemporánea, no es exactamente un Steve Jobs, por usar una comparación un poco grotesca. Y aquí Hidrogenes le dedicaban un homenaje en clave tecnopop, muy a su estilo, pero menos cínicos que de costumbre, menos posmodernos, más jugados sentimental e ideológicamente, en un disco que muy a menudo roza lo sublime. Tiene melodías dulces, no tiene ese toque sardónico de otras grandes obras de Hidrogenes, y esto lo digo admitiendo que soy muy fan de cosas tan geniales como Soy un disfraz de tigre. También debo admitir que estoy haciendo trampa, la mejor canción del disco es Historia del Mundo Contada por las Máquinas. Tal vez la pasemos en el futuro, tal vez no. Es que a ustedes también la posibilidad de descubrirla por cuenta propia. Posiblemente El Beso sería la mejor introducción también a este disco, pues abre el álbum. Y lo hace invocando a Turing con un beso como Blancanieves desde un presente, el año Turing, el 2012 de su centenario, en el que el gobierno de Gran Bretaña le pedía perdón póstumo, pues había sido, a pesar de ser un héroe de guerra, haber ayudado a detener a los nazis creando la máquina que descifraba los mensajes encriptados que enviaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue perseguido por su homosexualidad, la que además fue castigada, tuvo que pasar cierto tiempo en reclusión y fue castrado químicamente también. Turing, un final ignominioso para cualquier persona, más allá de haber sido un héroe de guerra, como es el caso de Turing. Y terminó suicidándose justamente a causa de todo el daño mental, emocional que había sufrido durante este tiempo. Y bueno, ahí fue que 50 o más años después de su muerte, toda esta... más bien casi 60 años después de toda esta seguidilla de bochornosas medidas tomadas por el gobierno británico, salía el primer ministro de Gran Bretaña a pedirle perdón. Y bueno, la primera canción, esta que hablábamos, El Beso, luego de esa digresión extensa, es también una versión del estilo, formato de Teen Tragedy Song, muy popular en los primeros 60s. Un ejemplo de esta la tenemos en Last Kiss, una canción que hasta Pearl Jam covereó y que conecta con la idea de Turing, que era un ateo pero quería revivir a un amigo que tuvo, un amigo muy, muy querido, Christopher Morcom, dentro de una máquina. Quería ver si podía perpetuar su existencia a través de procesos computacionales, matemáticos. Y ahí había un romance subterráneo y prohibido también. la homosexualidad era criminalizada en el Reino Unido de aquel entonces. Y de nuevo el giro genial de Hydrogenes. Turing se suicidó mascando una manzana envenenada con cianuro, pues estaba obsesionado con Blancanieves, así que despertarlo con un beso también es una idea, una solución creativa fantástica, admirable. Y la máquina con la que dialoga durante todo el disco, a lo largo de todo el disco, Turing en la voz de Hydrogenes, es también el espíritu de Christopher Morcom, ¿no? El que invoca a Alan Turing en el beso. Y hay este juego a lo largo de todo el disco, en una canción que se llama Love Letters, que son cartas escritas por computadora, el ordenador que creó Turing en la universidad donde trabajaba, creo que era Cambridge. Estaba programada, además de desencriptar cosas, para hacer... para jugar a las damas, para reproducir canciones y para escribir cartas de amor también automáticamente. Las que canta con un vocoder aquí, Hydrogenes, en esta canción Love Letters. También hay traducciones automáticas en una entrevista a Morrissey, y así es un poco exigente en el tema intelectual. Exquisito también, pero lo justo, ¿no? Funciona dentro de lo que es la idea del disco. Y ojo, a pesar de que no le he mencionado aún, esta canción, Cap Cha Cha Cha, está lejos de ser menor, ¿no? Desde el ingenioso título, primero Captcha, todos los que hemos descargado cosas de internet sabemos que es como la clave que hay que poner para que detecten que no eres un bot y que puedes descargar lo que sea. Es un acrónimo, para Complete the Automated Public Turing Test, to tell computers and human apart, o una prueba de Turing para poder determinar si es que es un humano o una máquina. Y bueno, la prueba de Turing, también un elemento fundacional de la filosofía de la computación y también de su práctica, es un algoritmo que permite identificar si es que uno es una máquina o no. Esto no se va por el lado complicado y metafísico de decir que es pensar, que es estar consciente, sino que es simplemente un imitation game. ¿Y esto en qué consiste? Que se esconde a dos individuos y se trata de engañar a un tercero, haciéndole creer, ojo, uno de estos individuos es una máquina, que los dos son humanos, o tal vez las dos máquinas, y lograr que crea que los dos son humanos. Supuestamente este año pasó por primera vez que una máquina consiguió engañar a todo un jurado en esta prueba de Turing, pero todavía estamos lejos de crear una máquina que pueda consistentemente superar la prueba de Turing, haciéndose pasar por un humano. Y aquí también otro guiño de sofisticación, pero que funciona de nuevo de manera fantástica en la canción, es una pregunta que le hace en esta especie de imitation game entre Turing y la máquina. Le pregunta si le gustó Imitation of Life, que es un melodrama de Douglas Sirk, que a una máquina probablemente no podría gustarle, ¿no? Y es... también una prueba de un exquisito gusto cinematográfico que tiene Hydrogenes, y una oportunidad de nuevo de introducir el juego de la imitación, y también el cortejo y la incompatibilidad que puede haber en un sistema de citas automático, que también es parte subyacente del germen de esta canción, Cap Cha Cha Cha. Que si suena cargada es porque lo es, el disco es genial, simplemente genial, tiene demasiados... elementos con los que uno puede enredarse, desentrañándolos, descubriéndolos, conectándolos. La historia de Turing, como ya espero apenas haberles sugerido, es poderosa, relevante hoy por multitud de razones, sean políticas, sean tecnológicas. Es un personaje que descubrieron y se fascinaron con él los Hydrogenes, gracias a Manolo de Astrud, y... tenía que ser un proyecto, casi una instalación, primero un recital, sí, pero que la música la pudieran tocar automáticamente las máquinas. Por eso son estructuras tan sencillas, casi binarias en algunos casos. Pero vino la crisis en España, se cayó el financiamiento, no pudieron terminar la versión original del recital, pero les quedó un disco que quisiera poder hacerle justicia, ¿no? A lo enorme que es, lo magnífico, brillante. Pero creo que no puedo, así que lo mejor que le recomiendo es ir a escucharlo. Y si hay alguna cosa que aún quisieran descubrir más a fondo, están notas detalladas sobre las canciones en la web de Hidrogenes bajo el título de Touring Beats. Y con todo eso yo creo que ya pueden acceder sin ningún tipo de limitación a esta obra maestra, simplemente, ¿no? Un disco que no necesito esperar 5 años para saber que trascenderá y será quizás de lo mejor de esta década y más. Seguimos con algo medio latino, considerando iberoamericano, mejor. Un disco que está en otra liga, pero también es parte de un gran proyecto creativo y vital. Toca escuchar ahora a El Lado Negro con Salva Nada. Así que Salva Nada de El Lado Negro ahora. Teníamos el lado negro con Salva Nada de Island Universe Story Part 3, un disco de este año, 2014. El lado negro es el seudónimo de Roberto Carlos Lange. Island Universe Story es por ahora un tríptico de EPs que han ido saliendo desde 2012, uno por año. En este formato de EPs digitales de relativamente larga duración. Parte de la evolución creativa de este músico que inició su carrera de la forma más humilde en Bandcamp, autoeditándose justamente sus trabajos de dormitorio, por decirle así, a las canciones electrónicas que autoproducía él. Su debut de 2007, All Natural, es una introducción bastante interesante, pero que se movía más en el campo de la música de cantautor acústico con algún aliño electrónico. Dio un salto con un EP con covers de Roberto Carlos, Los Iracundos y Eduardo Manteo, que explica, bueno, no sé si se reconoce él como ecuatoriano, pero latino seguro que sí. Roberto Carlos Lange es hijo de migrantes ecuatorianos, nació en Estados Unidos. Viven en Florida y es un producto indiscutible de la comunidad latina de Florida. Mencionábamos su origen humilde, entre comillas, ya que saltó a las grandes ligas hace relativamente poco y colabora con Juliana Barwick. Tienen un proyecto banda dúo con el que han estado grabando también. Y en términos musicales, ahora esta versión de su obra, ya no tan folky como la de sus primeros días, tiene cierta proximidad estética con Juana Molina, quien debería tener un lugar privilegiado en una revisión de la década pasada, es decir, 2000-2009, por haber llegado a Meriwether Post Pavilion antes que Animal Collective, y es decir, hizo el disco más influyente de la década pasada, bueno, al menos buena parte de la música indie electrónica que se hizo entre 2007 y 2012, y lo logró al menos un año antes que sus propios creadores, así que eso es un mérito, yo creo. Hay también cercanía con Devendra Banhart, también, bueno, en el uso de la voz sobre todo, y esa falta de prejuicios para interactuar tanto con la canción popular latina como con la música electrónica y el folk así medio místico hipioide. Pero también en que Roberto Carlos Lange está completamente tranquilo transando, y no lo digo esto con una connotación negativa, con el sistema, ¿no? Si es que salió en Pitchfork, en NPR y fichó por Asthmatic Kitty, es justamente por eso, ¿no? Esa habilidad hay que reconocer también. Y que ya es parte de una generación latina transnacional, migrante en varios casos, como podríamos mencionar a Devendra Banhart, Arca, Algodón Egipcio, Lucrecia Dalt, etcétera, que son músicos que ya han estado dejando huella en los últimos años de raíces latinas, pero que están redefiniendo lo que significa ser latino o hacer música latina hoy en día. Por lo menos lo que proveen es una versión más políticamente correcta de lo que hacía Animal Collective, de usar sonidos y formas de la música latina o tropical, incluso sin esa especie de espectro de la apropiación cultural, ¿no? Y este disco, este EP, tiene varias canciones interesantes. Una de ellas, Lechuguilla Basapella, que usa el cello elongado, recordando a Arthur Russell, con unas letras pero que parecen del trío Matamoros, una combinación fabulosa que estuve a punto de pasar la canción, pero preferí irme con esta otra que escuchamos, Salvanada, que muestra un poco más la arquitectura electrónica que también está convirtiéndose en una de las fortalezas de El Lado Negro. Por lo demás, el EP tiene bastantes guitarras a la Dorothy Column, beats medio tropicales en canciones como Mitad de tu Mundo, efectos subacuáticos, muy Animal Collective en Subir las Piernas. Y el 2015 se trae algo grande entre manos. Roberto Carlos Lange está colaborando con una primera línea del establishment Mindy, miembros de Mouse on Mars, Wilco, Stereolab. Cuenta con arreglos de cuerdas de gente del equipo de Mark Ribot y parece que va a estrenar música con ellos en un show de pinta ambiciosa que me imagino que luego replicará en disco en marzo, creo que es del año que viene. Así que hay que seguirle la pista a uno de los músicos latinos que al menos por ahora están en esa vanguardia un poco indefinida, ¿no? No sé hasta qué punto se podría considerar esta música de un lado o del otro. Ahora escuchamos a una música que tampoco sabemos si es de un lado o del otro, en este caso del tiempo, del presente o del pasado, y que nos las va a presentar The Caretaker con The Great Hidden Sea of the Unconscious, es decir, que el gran mar escondido del subconsciente. The Great Hidden Sea of the Unconscious con The Caretaker ahora. Escuchamos a The Caretaker con The Great Hidden Sea of the Unconscious, tomada de An Empty Bliss Beyond This World del 2011. The Caretaker, un tipo que no necesita presentación, Leyland Kirby, comenzó su carrera en los 90s haciendo noise y últimamente se ha reinventado bajo el alias de Caretaker, uno de sus mil alias, dicho sea de paso. Y ha estado haciendo soundtracks y cosas conceptuales, un poco ambient también. Es más, si las canciones de este disco suenan al soundtrack de una película muda, es por algo. The Caretaker comenzó como un proyecto inspirado por la escena del salón de baile de The Shining, la película de Stanley Kubrick. Leyland Kirby quería hacer la música que se escuchaba en ese salón de baile y lanzó luego una serie de discos sobre la memoria, la formación de recuerdos. Hizo la música para un documental sobre Sebald. O sea que ya se va notando una traza estética que explica también este disco, un experimento sobre la nostalgia, el pasado y nuestros modos de escuchar. An Empty Bliss Beyond This World se construye empleando samples de 78, o 78 mejor, que son estos discos de pasta pequeñitos, casi singles. Además de música incidental de la preguerra, a los que luego Kirby aplica unos loops que suenan espectrales y esa fritura del vinilo que le sienta muy bien al distanciamiento que uno podría tener con respecto a esta música. Terminamos escuchando pedacitos de canciones que nos recuerdan cajitas de música o esas postales con sonidito que hay también. Además, todo esto me recuerda bastante a lo que hacen en Ajayos de antaño, un emprendimiento que trata de rescatar 78 también acetatos de música boliviana de antes de los 50, así que si no lo sabían o todavía no habían tenido oportunidad de escuchar lo que hacen, ya tienen dos compilados lanzados. Hace más o menos un año sacaron el primero. Váyanse a Facebook, busquen Ajayos de antaño y ahí podrán encontrar más sobre esto, información, y descargar, por supuesto, estos 78 bolivianos. Bueno, volviendo a lo que estábamos, An Empty Bliss Beyond This World comenzó también inspirado por un estudio que leyó Kirby sobre el Alzheimer y que decía que los recuerdos son más perdurables incluso para ese tipo de pacientes cuando se ponen en un contexto musical, y pensando en eso, en la desintegración de la memoria y cómo se desintegraba físicamente también esta música, comenzó a preparar el disco. Quizás llevándonos a preguntas como ¿dónde está nuestra conexión emocional con la música? ¿No? ¿Cómo se forma? ¿Si es que se puede falsear? ¿Si es que poniéndole fritura de vinilo ya se le da peso sentimental a pedazos de canciones con los que no tenemos ningún tipo de cercanía? Esto para alguien que conoce las versiones originales de estos 78 será raro, porque se quedará esperando las partes vocales que nunca llegan, ¿no? Pero para un escucha contemporáneo ya no es tan predecible cuál podría ser la postura que asumimos. Le da la vuelta a una tendencia muy contemporánea de colonizar el pasado pero deshistorizándolo, ¿no? Y me estoy inventando una palabra aquí, pero toda esta retromanía es eso, es tomar significantes del pasado, a veces reciente, muy reciente, 20 años, ¿no? Es en términos históricos un periodo significativo. Y recontextualizarlos, apropiarse de ellos, ¿no? Pero sin la carga histórica que tenían, y en muchos casos esto significa quitarle elementos profundamente contestatarios, políticos, de raza, y simplemente para convertir en un elemento de consumo. Bueno, esto no es ni por si acaso algo nuevo, ¿no? Leyland Kirby viene desde los 90s haciendo cosas así. Tiene una serie de lanzamientos proto-vaporwave mucho antes que Daniel Lopatin deje la escuela, que hacía versiones noise ralentizadas de canciones tipo Lady in Red,

come home early next week. I'll come home early next week. Yeah. Ese era Dean Blunt con Demon de The Redeemer de 2013, quizás el disco más interesante de ese año, con perdón de Yeezy. Hay quien dice que Black Metal es mejor que The Redeemer, pero yo sigo prefiriendo The Redeemer, que es un disco de ruptura sobre el fin de una relación, es evidente, de desnudez y una crudeza inimaginables para Blunt hasta entonces, ¿no? Que había sido muy meta, muy postirónico, impenetrable, jugando con la desinformación, con samples deliberadamente amateur. El mismo nombre que usaba con el dúo que tenía con Inga Copland, Hype Williams, es, creo, suficiente evidencia. Quizás por ese ángulo es que algunos críticos prefieren el más abstracto Black Metal, ¿no? Que tiene, que es un disco intrigante, quizás el más intrigante de este año, al que la única narrativa que se le puede aplicar así de forma muy evidente es la racial, algo de enorme vigencia, no solo en los Estados Unidos, ahora que está sucediendo un montón de disturbios por abusos repetidos contra las comunidades afroamericanas, sino creo a nivel transversal en muchísimas comunidades de todas partes, incluso en Bolivia. Dean Blunt sacó dos discos el año pasado, pero como pusimos la restricción de una obra por artista, tuvimos que decidir e irnos con The Redeemer, que como Black Metal comienza con cuerdas, también un sample de cuerdas. En este caso era la primera vez que sucedía algo así en una canción de Dean Blunt, y el tema se llama The Pedigree, que es una canción doliente pero resignada, ¿no? Que es casi una llamada telefónica que una ex no contesta, ¿no? Demon, la canción que hemos elegido, parece entender que las palabras no alcanzan para mostrar el mal hacer que condujo al final de la relación de Blunt, y lo escenifica con samples de cristales rotos, claxons de coche. Todo el tema ambientado por un sample de percusión muy tensa, ominosa. Y las partes de voz femenina primero comienzan sonando como una programación de ordenador, y luego se vuelve una vocalista que declama además sobre una trompeta así desmadejada. Una canción que, por toda esa complicada arquitectura emocional, es que la elegí. El tema de la imposibilidad de comunicarse también aparece en otra canción del disco, Flaxen. La canción que inmediatamente sucede a Demon, de hecho, en el disco, que tiene voces sampleadas, recortadas, repetidas para desarticular su sentido, sonando casi a pedazos de Enya o un vocoder roto. The Redeemer, la canción, promete ser casi una balada de rock sesentero por ese sample que tiene, y que se identifica que aquí no es una broma conceptual, ¿no? Es muy sincero lo que está haciendo Blunt, ¿no? Es transparente. Y si en B, la canción anterior a The Redeemer, aparecía una chica hablando en un mensaje de una casilla de voz, en esta The Redeemer escuchamos aparentemente a Blunt gritándole de vuelta, ¿no? Podrían ser tranquilamente audio verités de la ruptura de la que va el disco. Vuelven las guitarras acústicas en Seven Seals of Affirmation. Hay hasta una guitarra muy bucólica ahí. Walls of Jericho es casi un blues, ¿no? Con obvias referencias religiosas. Make It Official suena a los Beatles, o por lo menos a un pop rock sesentero fino, tan fino que creo que es un sample de Fleetwood Mac. Y es una canción que tal vez juega con la idea de hacer oficial la ruptura, ¿no? Una ruptura que se ha teorizado puede ser entre Dean e Inga, porque este disco marca el punto en el que desaparece Hype Williams, las colaboraciones, y se empiezan a ser exclusivos los trabajos solistas, ¿no? Tanto de Inga Copland como de Dean Blunt. Inga Copland, que apareció hace varios meses en el programa. Y la última canción que hicieron juntos, The Narcissist, era casi un tema de DXX, o sea que hay todo un ciclo ahí que no se puede ignorar al momento de interpretar este The Redeemer. Hablando de finura setentera, no estoy exagerando, Papi samplea a Pink Floyd. En otra canción decíamos ya toma un pedazo de Fleetwood Mac. Y me atrevo a decir que, o a ofrecer que hay una polera de Dean Blunt de premio para el que adivinen qué sample de Pink Floyd, qué canción de Pink Floyd es la sampleada en Papi. Que obviamente es una canción de amor, con ese título no podría ser otra cosa. Pero un poco vista desde el punto de vista de la perspectiva... Pero un poco desde la perspectiva de una felicidad perdida. Eso era lo que quería decir. En el arte de tapa, como bien han notado algunos críticos, hay una versión simplificada, emojificada, en palabras de Michael Squeo, de un célebre grabado de Durero, ¿no? Algo que como que se alinea muy bien con la idea de la redención de la que parece hablar el disco. Y ahí está lo genial, ¿no? Es no solamente un disco de rompimiento, es un disco que llega a proyectar, sí, más daño emocional que American Football, otro chiste para los Redditors, pero también que trasciende eso y busca una redención casi mística, y ya nos alerte el grabado, nos alerte el título, los contenidos de las canciones, ahí está esa corriente. Tiny Mixtape es el lugar donde mejor se ha escrito sobre Dean Blunt, así que si quieren más referencias más completas, pues pueden dirigirse ahí. Y me podría quedar todo el día hablando de este disco, pero creo que ya estamos pasándonos de la hora. Y Blunt es uno de los personajes más fascinantes de los últimos tiempos, seguramente va a volver a aparecer en el programa. Si no lo hizo hasta ahora, fue un poco por miedo, no sabía qué decir, cómo presentarlo. Y esta lista me dio el contexto, así que ya rompimos el hielo y seguirá apareciendo en el programa con bastante frecuencia, no me cabe duda de ello. Vamos ahora con otro personaje que creo que ha salido en el programa también. En este caso es un DJ de Manchester que se llama Andy Stott y que nos trae Cracked. Así que Cracked de Andy Stott ahora. Ahí teníamos a Andy Stott con Crack del disco de 2011, We Stay Together, que luego se lanzó como... Era un EP, se lanzó como un álbum juntándolo con otro EP. Stott es el padre del Dark Ambient, o por lo menos su mejor promotor, que en 2011 con este EP dio un giro estético mayúsculo. Comenzó a editar en el sello de Dem Dixter, Modern Love creo que se llama, y su techno se volvió más oscuro, adquirió un carácter industrial, tirando hacia nebulosas opacas y de lentísima evolución, con sonidos medio terroríficos, algo que no se podía intuir en las primeras obras de Stott, que pasó del dub techno a esta corrosión ambient post-industrial, inédita por entonces, aunque había algunos indicios en la música electrónica underground de Inglaterra, pero todavía no había llegado a coagular en un sonido tan contundente como este y tan definido además, con muchísima disonancia, prácticamente nada de percusión. Y fue el lanzamiento de una nueva lectura del techno que se popularizó enormemente. Ha tocado techo para mí en la primera mitad del año pasado, pero sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? Y es una música que podría... que juega con los matices del negro, ¿no? Con la idea de hacer bandas sonoras para videos de timelapse de cielos grises frente a fábricas abandonadas o algo así. Y por eso es que sorprende la coherencia y lo... además... muy bien resuelto de este EP, que son tan pocas canciones, todas tan estéticamente logradas dentro de este discurso, que no parece que fuera el primer lanzamiento de este tipo, ¿no? Poser, una de las primeras canciones, sí que tiene algo de ritmo, no es que no tengan elementos percusivos, como decíamos, pero parece un eco distante y enfermizo, ¿no? No es una música celebratoria ni comunal como podría pasar con el techno. Parece un tren abandonando una fábrica fantasma, ¿no? Hay cuerdas tritonales ampliadas, sintetizadores disonantes, al punto, y además todo muy muy lento, al punto de que Cherry Eye, una canción, la penúltima del EP, que parece casi un cover techno de Sun, esta banda que escuchamos hace algunas semanas colaborando con Scott Walker. La aparición de este estilo de techno coincidió con un boom que fue en realidad una broma, el Witch House, básicamente bandas que querían mezclar el gótico con el house, pero que era, como decimos, una broma. También con el pico de influencia popular de la hauntología, la espectrología, la hauntology, que para mí más bien es un fenómeno que tiene que ver un poco con los años anteriores, 2009 siendo el punto culmen de esto, no tanto los primeros años de esta nueva década, por eso no hablaremos de este género aún. La bass music oscura también, algo que sí que va a aparecer de nuevo en esta revisión. Y a día de hoy queda ahí como algo sin resolución, todavía un poco, sí, agotado de ciertas facetas, pero que está abierto todavía a reinvenciones. El propio Stott lanzó un disco tirando a mediocre este 2014, por lo que hay que ver, hay que esperar si es que puede aparecer un nuevo cultor que relance el ambient techno oscuro, o simplemente queda como parte del soundtrack de esta crisis, no solamente económica, sino una crisis en el sentido más amplio del término que ha experimentado Europa Occidental durante los primeros años de esta década. Ya estamos pasándonos del tiempo, así que sin demasiado hablar y queriendo acomodar tanta música como sea posible en cada uno de estos episodios, nos vamos con otra gran vertiente del techno que se desarrolló y coronó en esta década, el Footwork de Chicago, que reaparece en el programa después de varias semanas con DJ Rashad y nos trae Show You How. Así que DJ Rashad con DJ Spin, Show You How. Ese era DJ Rashad con DJ Spin y Show You How del disco Double Cup del año pasado, del que habíamos tomado también una canción que ya salió hace algunas semanas aquí, creo que conmemorando el fallecimiento de DJ Rashad justamente. Este álbum que marcaba el gran salto de Rashad del underground de Chicago a las grandes ligas, podríamos decir, de la electrónica, fichando por Hyperdub, uno de los grandes sellos de la década también. Bueno, desde la década anterior, ¿no? Toda la bass music de Inglaterra un poco que toma como base este sello, pero ahora en esta década Hyperdub ha extendido sus tentáculos por el mundo, ¿no? Pasando de dominar la escena dubstep, grime, UK garage, bass music, en una palabra, del Reino Unido, a ser un coloso global. Y si el anterior lanzamiento del DJ Rashad había sido como hardcore footwork, este era más para escuchar, no tanto para bailar ni competir en certámenes de baile. Por eso era menos percusivo, menos frenético, tenía cierta evolución también en los recursos que usaba, algo que fue lamentablemente cortado con el fallecimiento de Rashad a principios de este año. Para una descripción un poco más extensa de lo que es el footwork y su historia más detallada del género también, les voy a tener que pedir que vayan al programa en el que pasamos la canción de DJ Rashad, porque ahora estamos contra el reloj. Solo queda decir que es una maravillosa música de fiesta, ¿no? Que se usa para competencias de baile frenéticas, no tanto como breakdance, pero sí de habilidades de rapidez, de movimiento alucinantes. Es también el sonido de los guetos de Chicago, de lo que va de los últimos años de esta década, también de la crisis, podríamos decir, que comenzó con la caída del mercado inmobiliario en 2007-2008. Y llegó a su cenit al cambio de década, ¿no? Y que ahora se abre y se resignifica, pero manteniendo ese origen como algo vital, una seña definitiva de esta música, ¿no? Se nota una raíz funky, soul, étnica, y están los coros femeninos tan del primer techno de Detroit, las partes vocales chopped and screwed, ¿no? Esos bajos potentes, pero no exclusivos. Hay una canción que combina estas dos vertientes y es Pass That Shit. Hay otras que tienen guiños retro como Acid Beat, que la melodía central está hecha con sintes 100% Acid House, cortesía del DJ invitado Addison Group, una estrella ya por cuenta propia. Ahora, esa era una de las grandes virtudes de DJ Rashad, invitaba a mucha gente, DJ Spin, en esa canción, que fueron proyectándose gracias a la fama, entre comillas, que iba ganando el propio Rashad. Algo totalmente inusual que haya una música comunitaria dentro de la lógica capitalista actual es casi inédito. Y a pesar de todo esto que estoy diciendo, Double Cup conseguía innovar siendo uno de los lanzamientos más light dentro de lo que se podría considerar trabajo footwork, ¿no? Rompía un poco con sus raíces, sí, localistas, se proyectaba hacia el mundo, pero también mantenía ese espíritu comunal, como decíamos por un lado, y no dejaba de ser una música alegre para contextos de fiesta, ¿no? No era una música que uno tenga que escuchar atentamente con audífonos, olvidándole los elementos sensuales y ritualísticos definitivos para el fútbol. Pero el juego este con samples y esa apertura a otros recursos nos hacen pensar que tal vez había cierto impulso historicista dentro del trabajo de DJ Rashad con sus samples, ¿no? Que ya iba de alterar raps de Tupac Shakur en canciones como I Don't Give a Fuck a recuperar remixes de Shep Pettibone de canciones disco clásicas en Every Day of My Life. Y bueno, aparecía también Rick Ross, Michael Jackson, Gil Scott-Heron. Y algo que llevó a explicar a DJ Rashad con una frase que define esto que reconocíamos como un espíritu historicista y además de una narrativa larga de la música afroamericana con la que se quería entroncar el footwork, a pesar de que estaba editando con un sello de gente blanca del Reino Unido. que decía que sí podían tocar música jazz, soul, rock, música clásica, siempre que hubiera bajos y fuera for real. Y esa cosa inasible que es lo de ser for real, es algo que está dentro del grano de esta música, ¿no? Usando este concepto un poco tirado de los pelos, pero ya nos vamos quedando sin tiempo, así que no puedo explicarlo mejor. Y nada, hay que ver qué sucede con el género. Murió su principal promotor hace meses, medio año, por lo que queda en el aire. Quizás siga desarrollándose en lo que tenemos todavía de década por delante, o se cierre con este gran disco, que no sería un mal epitafio, por ponernos un poco macabros. Es todo por hoy, gracias por acompañarnos en esta primera parte del repaso de la mitad de la década. Pueden seguir revisando lo que va a venir entre los archivos. Ya saben que generalmente son artistas que han salido mucho en el programa. Radioactividadshow.blogspot.com es el lugar donde van a poder acceder a este espacio, a estos archivos, ya que están para escuchar en streaming, para descargar todos nuestros programas. Pero también nos puede permitir interactuar, que me hagan sugerencias para las próximas dos semanas, reclamos, tal vez que hable menos, que hable más, que me pase de la hora y media, cualquier cosa por las redes sociales o por el blog, radioactividadshow.blogspot.com. Gracias por su paciencia, por acompañarnos, por su entusiasmo y por todo lo que hace que valga la pena seguirnos encontrando cada semana por 90 minutos a escuchar música juntos. Nos esperamos la semana que viene con más. Es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.